escribí esperando tu contestación. ¿Cuántos planes para qué? Esperando hablarte y dicen que no estás. Cuántos sueños que forjé, jamás realizaré.